Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 12 de noviembre. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti, para admirar tu gloria y tu poder. Con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a ser sabios y a velar esperando su llegada como llegada del reino de la vida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este 32º domingo del tiempo ordinario, es decir, 2 domingos más y terminamos el año cristiano. Es un tiempo entonces de evaluación. Es un tiempo como de ver en el retrovisor el camino que va quedando atrás. Y bueno, también poner la vista en el volante, ¿eh? Porque hay que ver hacia ese futuro que se va acercando. Una frase muy antigua de los relojes decía, en los relojes que se vendían: el tiempo no pasa, el tiempo escapa. Escapar es pasar rápidamente. Tengamos conciencia de estas cosas, vivamos cada día con esperanza, con ilusión, con afán, pero ojo al volante, que el tiempo o la distancia se va cortando. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría es el tema de este domingo. Saber, saber es pariente de la palabra sabor, la misma palabra, es sabor, es haber probado. La sabiduría es vivir como Dios pide, no es saber cosas. Hoy día en un teléfono tienes el Google, tienes la Wikipedia, tienes todo. No hay que buscar ya ni los libros, las bibliotecas se han vuelto virtuales, pero saber vivir es otra cosa. Saber vivir es algo que es un don de Dios. Por eso el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría. Y este Espíritu Santo es exactamente lo que se habla ya de su acción, el libro de la sabiduría, dice, ¿no? La sabiduría es como una persona, que madruga y va buscando discípulos. Es muy interesante porque Jesús, ustedes saben que pasó y fue llamando a Pedro, a Santiago, a Juan, hasta Judas lo llamó. Él lo llamaba para que lo siguieran, no para saber cosas, sino para vivir como Él, dependiendo de la voluntad del Padre, amando a los demás. Eso es lo que es tener sabiduría, seguir a Jesucristo, seguirlo por los caminos que Él marque, no hacer que Cristo vaya donde tú quieres. Por eso hoy se nos habla de esa sabiduría que es ver hacia el frente de la historia, ver ese panorama. Cuando uno avanza en una carretera, ve cómo se van acercando las montañas, se van acercando los árboles. Y claro, no te duermas, te puedes ir a la cuneta. Había 10 jóvenes invitadas a una boda. Las bodas de los judíos tenían un momento muy especial en la medianoche, cuando el esposo llegaba por la esposa y ya. La fiesta pues llegaba a su momento más importante, entraban todos a la fiesta. 5 jóvenes se prepararon para ese momento con aceite, 5 no se prepararon. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no hay que dormirse. Nos duermen las cosas de este mundo, nos fascinan. Alguien me dijo, un día fui al ropero y había comprado tanta basura y había perdido tanto tiempo, y ahora que soy de la tercera edad me doy cuenta que la vida se me fue. Se me fue en perder el tiempo dormido en tonteras. Hubiera preparado mejor esta parte de mi vida. Las 5 jóvenes que hicieron esa vigilia tenían aceite. El aceite son las buenas obras. Haz siempre oración, haz caridad y ya verás cómo no te duermes. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Saber no es tener 3 doctorados, 3 maestrías, ingeniero, licenciado, máster. Esos son saberes humanos importantes, pero la sabiduría cristiana la tienen a veces los que no han estudiado, porque saben hacer lo bueno y rechazar lo malo. Tenemos esa sabiduría. En segundo lugar, ¿en qué grupo nos apuntamos? Las muchachas que se durmieron, esos son los que viven la vida loca. Sí, hoy fiesta, mañana también, pasado también. No sé qué viene mañana, yo estoy gozando el presente. En cambio, aquellas sabían que el novio podía tardar y se prepararon. ¿Tenemos sabiduría para prepararnos en la vida al futuro que viene? Preparémonos a la oración. En la oración nos dirigimos al esposo que viene, porque es Jesucristo el que un día vendrá, en una medianoche, en un mediodía, no lo sabemos, cuando menos esperemos, y le decimos, oh Cristo, tarda tu venida, dicen muchos, pero es seguro que vendrás. No permitas que nos adormentemos, y mucho menos que se vacíe el aceite de la lámpara, y que se vacíe porque no hacemos nada bueno por el otro. Nos quedamos sentados en la vida, y la vida se acaba. Que seamos como estas jóvenes prudentes, que tenían ese aceite de la fe, de la caridad, de la esperanza, y tengamos siempre preparado el momento en que tú vengas y nos llames a la fiesta de tu reino. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 62 dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Un santo famosísimo, Santo Tomás de Aquino, dijo una vez, Señor, para ti nos hiciste, y nuestra alma no estará tranquila hasta que no descanse en ti. Nosotros somos hijos de Dios. De Dios venimos y por eso tendemos a Dios. ¿Qué pasa en el camino? ¿Nos dormimos? ¿Nos desviamos? ¿Nos perdemos? ¿Se nos acaba el aceite? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esas jóvenes que están corriendo a comprar el aceite. Lástima, cuando regresen la puerta estará cerrada. También querían entrar, pero no pudieron porque no se prepararon. Y pensemos en las que estaban preparadas. Desearon a Dios y por eso se prepararon. Por eso decimos una vez más juntos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Hoy finalmente en la acción queremos tomar 2 propósitos. Estamos terminando el año litúrgico. 2 domingos más y terminamos, llegamos a Cristo Rey. Primer propósito, revisar nuestra vida. También el año va acabando, llevamos por el undécimo mes. Revisar qué hemos hecho, grandes negocios, grandes estudios, una medalla de oro en deportes, pero has avanzado, has ganado espiritualmente. Revisar nuestra vida porque es importante hacerlo. En segundo lugar, ser también despertadores. Eso lo digo yo muchas veces, pero hay quien es amigo tuyo y tú miras que anda ahí, aunque sea a puro fiado, anda presumiendo de lo que no tiene. Ese está atontado, está dormido. Y cuando se le dice colabore, ¡uy, no! Yo no tengo para colaborar, yo tengo que gastármelo yo solo. No, hay gente que está dormida en el materialismo. El mundo entero está muy dormido. Despertemos a ese mundo, no solo con predicaciones, sino con el ejemplo de mantener siempre esa lámpara con el aceite de las buenas obras, de la oración, de la caridad hacia los hermanos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, trono de la sabiduría, la madre que tiene en sus brazos a este niño. Este niño es, como dice Pablo, Jesucristo, sabiduría de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.